Cuba, abril 1983. Abuela Juanita, el viernes es tu cumple y te mando un montón de besos. Mami y tía Carmen dicen que el año que viene vamos a ir a España, pero a mí me gustaría ir a Argentina para conocerte. Te mando un dibujito de mi barrio. Mi mamá me contó que hay un lago que se llama Nahuel Huapi y que hay un monstruo, ¿es verdad?